profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, un verdadero placer hablar con usted nuevamente aquí en Profecías Bíblicas. Estamos hablando sobre la falta de fe de Israel. Actualmente Israel se retuerce, diríamos, bajo la mirada ardiente de un mundo antisemita, anti-israelíes. Realmente no tenemos idea hacia dónde llevará el Señor a Israel a partir de ahora, pero sí sabemos que ellos están preocupados. Tal como informó la INN, las palabras con la declaración de Olmert rápidamente se propagaron a través de las filas de las unidades de las fuerzas de defensa israelí que estaban combatiendo en el Líbano. As INN, la radio del ejército, hizo mención a un padre de familia de Ofra, una de las comunidades designadas para destrucción debido a su proximidad con el otro lado del muro, digamos, que divide, quien dijo: le envié un mensaje a mis dos hijos que están sirviendo en el Líbano, diciéndoles que regresen a casa. Es indignante que el hombre que los envió a la guerra declare que la victoria por la cual están arriesgando sus vidas tendrá como resultado que sus familias sean expulsadas de sus hogares, permitiendo que se conviertan exactamente en lo que el mismo que se ha convertido Gaza y el sur del Líbano. Por la historia judía, tanto antigua como moderna, este padre de familia sabe que si Israel no toma posesión de la tierra por fe, el territorio les será quitado a ellos. Al igual que los israelitas que recibieron noticias desalentadoras en el desierto de Parán, ellos solo pueden, diríamos, mantenerse firmes, lamentarse también conforme a sus esperanzas de vivir en Israel y que se esfuman. No importa lo que pueda ocurrir a partir de este punto que le estoy hablando, porque nada cambiará. El tiempo tenebroso de 2006, cuando el Señor conmemoró el pecado de los espías con una, digamos, repromulgación de su triste fracaso. Todos estos eventos ocurrieron exactamente en la misma fecha de sus aniversarios. No hay coincidencias en esto. La denominada Guerra del Líbano del 2006 fue un enfrentamiento armado entre las fuerzas de defensa israelíes y la organización armada chiita Hezbollah, que opera en el territorio libanés y sirio en contra de Israel. Dicho enfrentamiento comenzó el 12 de junio del 2006 y el 11 de agosto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1701, tal como dijimos ya al principio de esta miniserie, que estableció un cese de fuego en la zona allí, efectivo a partir de las 8 horas local del 14 de agosto del mismo año 2006. Era domingo por la mañana cuando Gilad Shalit fue capturado por los guerrilleros de Hamas. Los medios noticiosos internacionales les llamaron palestinos militantes. Ellos cruzaron la frontera desde la Franja de Gaza hacia Israel a través de un túnel que emergió cerca de un puesto del ejército israelí. Dos soldados de la Fuerza de Defensa israelita fueron asesinados en una breve escaramuza. Otros cuatro fueron heridos. La fecha fue el 25 de junio del 2006. En los días que siguieron, Hamas exigió que les entregaran los 1,000 prisioneros palestinos antes de que ellos incluso discutieran la liberación del soldado capturado, Shalit. Usted puede ver el valor que tiene la vida para los palestinos. 1,000 palestinos por un israelita. Luego, unas dos semanas después, el 12 de julio del 2006, Hezbollah cruzó la frontera sur del Líbano, en un ataque sorpresa, capturando a otros dos soldados israelitas. Hemos hablado de esto. Bueno, esto resultó en una respuesta inmediata de parte de Israel. En cosa de unas pocas horas, entonces iniciaron un asalto a completa escala sobre los cientos de emplazamientos de Hezbollah en el Líbano. Qué cosa más triste para esta nación israelita. Cuando estos eventos empezaron a desarrollarse, los judíos religiosos alrededor del mundo anunciaron que esta había sido la salva de apertura de la gran batalla que llevaría al enemigo del norte, llamado Gog, en la tierra de Magog, tomado de Ezequiel 38:2. Típico de estos comentarios fue este que pronunciara Gershom Salomón, líder del monte del templo y del movimiento de los fieles y el territorio de Israel, el 16 de julio del mismo año. Este fue su comentario inicial. Él dijo: Israel es atacado nuevamente por misiles y otras armas con el respaldo de los países árabes islámicos. El Dios de Israel y sus fieles soldados israelitas ganarán a sí mismo esta batalla. Israel está ahora en el comienzo de la guerra de los últimos días de Gog y Magog, dijo. La reconstrucción del Templo de Jerusalén y la venida del Mesías Ben David están detrás de la puerta, terminó diciendo este caballero. Su obvia emoción es característica de los religiosos judíos conservadores, quienes están completamente abiertos en sus creencias que estamos viviendo en los días del Mesías, o sea, de su llegada. Pero había otra razón para su agitación, y esto tiene que ver con el calendario judío y dos días importantes de ayuno. Se ha dicho que el plan predeterminado por parte de Dios, no hay en ese plan coincidencias. Los religiosos judíos creen fervientemente que esto es cierto. Observan muy atentamente las fechas en el calendario judío, creyendo que no solo se trata de marcadores históricos, sino de compromisos divinos para cumplimientos futuros. Ellos estuvieron listos a señalar que dos periodos históricos del tiempo pasaban involucrados en el secuestro de los tres soldados israelitas. El primero fue un periodo de 40 días desde el secuestro de Galit hasta el ayuno de Ab. El segundo fue un lapso de 3 semanas desde el secuestro de Goldwasher y Regev hasta el ayuno de Ab. Los últimos dos hombres fueron secuestrados en el día de ayuno, conocido como el ayuno del 17 de Tamuz. Esta fecha está inscrita para siempre en el calendario judío como el día catastrófico que marcó el incidente del becerro de oro allá en el Sinaí. En ese mismo día, calendario, un rollo del Torá, de los libros de Moisés, fue quemado en el templo. También un hombre llamado Apostomos erigió un ídolo allí. El ayuno del 17 de Tamuz es también la fecha del aniversario en que el ejército romano derribó el muro de Jerusalén. Esto fue en el año 70 de nuestra era. Precisamente en ese tiempo, los sacrificios diarios en el templo cesaron para no celebrarse nunca más, hasta el día de hoy. Finalmente, el 17 de Tamuz inicia un periodo de luto que culmina 3 semanas más tarde con el ayuno de Tisha, el día 9 de Ab. Por lo tanto, los judíos estaban súper emocionados cuando descubrieron que las 3 semanas, también llamadas el tiempo de oscuridad, marcaron el tiempo exacto de la ofensiva israelí en el territorio de Hezbollah, en el sur de Líbano. ¿En qué irá a parar todo esto? Al final de cuentas, no importa cuánto de bueno haya y de días pacíficos y qué ocurra, no lo sabemos. Solo sabemos que las cosas no andan bien. Así nos guste o no, la situación en la que vivimos hoy es una situación muy insegura, y no solo para Israel, sino también para los cristianos, especialmente los cristianos fieles a la palabra, que esperamos ansiosos el arrebatamiento de la iglesia. En realidad, nadie se escapará de una verdadera llamada en la Biblia gran tribulación, algo que nunca antes, desde que existe el hombre sobre la tierra, generación alguna ha visto. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.